Capítulo 21 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 21. Palabra que fue a Jeremías de Jehová cuando el rey Sedejías envió a él a Pashur, hijo de Malchías, y a Sefanías, sacerdote, hijo de Maasías, que le dijesen: Pregunta ahora por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: Diréis así a Sedejías: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: He aquí yo vuelvo las armas de guerra que están en vuestras manos, y con que vosotros peleáis con el rey de Babilonia, y los caldeos que os tienen cercados fuera de la muralla, yo los juntaré en medio de esta ciudad, y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, y con furor y enojo e ira grande. Y heriré los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Y después, así dice Jehová, entregaré a Sedejías, rey de Judá, y a sus criados, y al pueblo, y a los que quedaren en la ciudad de la pestilencia y del cuchillo, y del hambre, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan sus almas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni los recibirá a merced, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen cercados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada, y quemarála a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: Oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová: Juzgad de mañana juicio, y librad al oprimido de mano del opresor. Porque mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo contra ti, moradora del valle de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís: ¿Quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? Yo os visitaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su breña, y consumirá todo lo que está alrededor de ella. Fin del capítulo 21. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com